Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A partir de este instante, surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche morena, el año nuevo y la Navidad. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande ya estar con ustedes esta mañana para presentarles el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia y donde estaremos platicando datos muy importantes con relación a las celebraciones del fin de año a través de la emisora de la familia. Rápidamente vamos a iniciar el programa con nuestra música especial de Navidad para este año 2023. Ya estamos en los últimos días del año y estamos jueves 23 de noviembre. Vamos a iniciar el programa a través de la emisora de la familia en el programa Fantasía Navideña. Ven a cantar, ven a cantar, que ya Bueno, estamos ya en la presentación. Hemos escuchado la primera melodía a través del programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Y queremos agradecer a Marco Leiva el mensaje que dice: bendecido día, Mr. Lito. Un saludo para Nia Cleo, dice, y también para el operador del programa Fantasía Navideña. Y le cuento que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias o el Día del Pavo. Muy bien, exactamente hoy en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, una ocasión que puede ser un buen motivo para reunirse a comer, a compartir un momento con amigos o con la familia. No solo allá en Estados Unidos, aquí también en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, también en toda Centroamérica. Hoy, Día de Acción de Gracias, una conmemoración típicamente estadounidense y que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre cada año. En países como Guatemala, esta fiesta no tiene mayor tradición, pero sin embargo en algunos restaurantes se convierte en ocasión ideal para ofrecer una cena con pavo horneado. O para algunas familias el pretexto es reunirse un mes antes que llegue la Navidad, hoy Día de Acción de Gracias. Bueno, saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don José Ángel Taracena en la 14 Avenida. También para don Austreberto Orozco Fuentes, también sintonizando el programa a través de www.radiotgd.com. Para Maco Leiva, allá en Patterson, Nueva Jersey. Y saludos para doña Rosy Popá, le vamos a complacer con lo que ella está solicitando a través del programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Bueno, estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos, alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y también para mujeres las 24 horas con atención capacitada, experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Bueno, pues hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias y también es el día de poder saborear el delicioso pavo, un ave conocida en Guatemala como chompipe o chunto, entre otros nombres. Así también uno de los chefs comparte que el pavo está reflejado en la historia de Mesoamérica, ya que aparece en el códice, vasijas, glifos y también paneles. Otra ave está descrita en el, con el objeto de ser precisamente muy útil. El pavo era uno de los elementos presentes como la iguana, los peces, los cangrejos, los camarones, y pues así lo comenta un personaje que el pavo aparece en los códices de Madrid y también en otros lugares como ejemplo en los cuales se puede observar como una deidad que está decapitada. Y uno de sus más elegantes y sabrosos sabores que se comparten en este día allá en la Unión Americana, que se celebra como siempre el Día de Acción de Gracias, que tiene su momento especial y los chefs que se preparan para poder saborear hoy el Día de Acción de Gracias con un delicioso pavo. Día de Acción de Gracias, que es una fecha en que los estadounidenses se reúnen con familias, amigos, para celebrar y dar gracias por los dones abundantes que le ha dado la vida. Además, es el comienzo de la temporada festiva del invierno en ese país. Esta tradición que se celebra cada cuarto jueves del mes de noviembre y cada año, recordando precisamente cómo ayudar a los más necesitados. Vamos a continuar con esto a través de la emisora de la familia y estamos saludando a quienes están reportando también por el hilo telefónico. Doña Regi Estrada, allá precisamente en Salcajá, en Tienda La Providencia, muchas gracias. También saludos para don Hugo Estrada en Salcajá, saludando a todos sus paisanos en la Unión Americana, hoy que se celebra el Día de Acción de Gracias. Saludos también para don Romeo Urizar, allá en la zona número 7. Y para doña Rosy Popá y Maco Leiva, que también están en sintonía escuchando Fantasía Navideña. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando. Pues estamos en la presentación del programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Estamos saludando a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza esta mañana. Y también saludos para todos los amigos que están en sintonía en este día de Acción de Gracias allá en la Unión Americana, una fiesta que se lleva a cabo todos los años el cuarto jueves del mes de noviembre, un mes antes, dice, de que la Navidad llegue. Pues esto es lo que están celebrando por allá, y con una cena muy deliciosa, con un pavo, un chompipe, como le llaman acá. Una ocasión que puede ser buen motivo para poder reunirse hoy con la familia o con los amigos. Vamos a complacer, después de nuestro corte comercial, con esta canción que se llama, ¿cómo se llama la canción? Vamos a complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7, con mucho gusto, despuesito del corte comercial. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's the best time of the year. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Our final Bueno, hemos escuchado a Ray Conniff con El Niño del Tambor. Y esto fue para complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza allá en la zona número 7, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y nosotros platicando por acá de lo que es el Día de Acción de Gracias, una fecha que se originó en 1720, cuando llegan los primeros colonos a las costas de Massachusetts. Ese año el invierno era muy crudo y se quedan sin provisiones. No hubieron sobrevivido al no ser por una tribu de indígenas que les ayudaron con abrigo y también con comida. Al año siguiente los colonos le obsequiaron parte de su primera cosecha como acto de gratitud. El gobernador de la colonia declaró que una vez más al año se debería de conmemorar aquella ocasión, aunque se colocó una fecha en julio. El platillo tradicional es el pavo horneado acompañado con salsa de arándanos. Un chef también comentaba que uno de los hoteles en esta Guatemala se lleva a cabo la cena con pavo, con 10 salsas, para que nadie se quede sin degustar el delicioso pavo acompañado con esta deliciosa ensalada. Pues ya sabemos que en 1720 se originó el Día de Acción de Gracias en la Unión Americana. Vamos a continuar, apreciables amigos, con esta celebración que se lleva a cabo un año antes, es decir, un mes antes de la Navidad. Y ahora vamos a complacer con mucho gusto a don Hugo Estrada, que nos sintoniza el Salcajá, saludando a todos sus hermanos, parientes y amigos en la Unión Americana que hoy están celebrando el Día de Acción de Gracias. Vamos a complacer a don Hugo Estrada con esto que viene en el programa Fantasía Navideña. ¿Qué pasa yo tan lejos? Otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando rice y alto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el amor. Yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando rice y alto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene a desear de buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. We'll be right back. brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. En la presentación del programa Fantasía Navideña y platicando datos importantes del Día de Acción de Gracias, que es cada cuarto jueves de noviembre y cada año. Hoy es el cuarto jueves, 23 de noviembre, día de fiesta en los Estados Unidos. Desde la primera celebración, el pavo fue la carne elegida por los colonos, probablemente porque fue la más fácil de conseguir. La salsa de arándanos también es muy tradicional porque era una baya abundante en los bosques en aquellos años, aunque en los primeros años, después de 1621, no fue una conmemoración regular, ya que en 1789, poco después de las 13 colonias, se unieron al presidente George Washington, que presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un día nacional y dar gracias a Dios, y fue así como el 26 de noviembre de 1789 se celebró el primer día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y claro, fue el cuarto jueves de noviembre. Es por ello que felicidades a todos los amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana, porque hoy están precisamente celebrando el Día de Acción de Gracias. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa y vamos a complacer nuevamente a don Romeo Urizar en la zona 7 con esto que viene a continuación. Thank you. Muy bien, hemos escuchado Serenata de Tortugas con Armonía en Tinieblas. Y claro, fue para complacer a los amigos de la Zona 7, don Romeo Urizar, allá sintonizando el programa. Bueno, pues, fíjense ustedes que para las fiestas de Navidad hay una flor muy preciosa y aparte de ellos, muchas frutas también. Por ejemplo, las pascuas, que son la hoja de pacaya, la manzanilla, el musgo, ya se empleaba en Guatemala en el siglo XVII para poder decorar los belenes. Según la leyenda, en tiempos antiguos, pues las pascuas eran blancas y se les ofrendaban a los dioses como símbolo de paz. Después, lamentablemente, sobrevino la guerra y con ella el incendio, el pillaje y la matanza. Fue tal la carnicería que las veredas empezaron a correr la sangre y de esa manera los ríos desbordados, las raíces, las pascuas, entonces empezaron ya no a ser blancas, sino rojas. La flor de la Navidad, las pascuas. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña Olivia Mejía, ya le estamos preparando su canción. Saludos para doña Regi Estrada en Tienda La Providencia en Salcajá. A don Hugo Estrada también en Salcajá, ya tuvimos el gusto de incluirle su canción solicitada. Don Romeo Urizar, doña Rosy Popama Coleiva. Saludos para Austreberto Orozco Fuentes también. Y para don José Ángel Taracena. Vamos a complacer con la canción. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía con la canción que nos ha solicitado despuesito de nuestro corte comercial. ¡Felicidad! Un abrazo a mi vecino. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí. Ay, qué triste Navidad. ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Qué triste se ve mi árbol. Que cuelgan son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Ve mi arbolito, el heno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Ay, qué triste Navidad. Esta noche de paz de nuestro Redentor. hemos tenido el gusto de complacer a doña Olivia Mejía con esta canción que nos ha interpretado Rigo Tobar y su Costa Azul, Triste Navidad. Bueno, pues las celebraciones del mes de diciembre en Guatemala cuentan con elementos que la hacen sin par. En nuestra Guatemala las fiestas de fin de año se respiran cuando el ponche, las frutas sueltan ese vapor, ese hervor, ese aroma, la manzanilla, el pino, que le da la bienvenida a todos los que visitan el hogar de los amigos, de la familia. Se degustan de un delicioso tamal o un chuchito acompañado de una taza de chocolate. La visita se llega a crear en los nacimientos, en las también en los caseros, que mientras hay oído se deja arrullar al compás de los villancicos y también del sonar de las tortugas que muestran ya la llegada de las posadas. Las celebraciones del mes de diciembre también se palpan cuando la medianoche existe el abrazo dentro de los amigos y también la familia. En el ciclo precisamente de la tradición en Guatemala, que comienza precisamente con la llegada del Día de Acción de Gracias, que es hoy y que es un mes antes de la Navidad, luego viene el día 7 de diciembre, que es la quema del diablo, y luego viene la celebración de la Virgen de Concepción, que es el 8 de cada 8 de diciembre. Y luego viene también la celebración del 12 de diciembre, que es en honor a la Inmaculada Virgen de Guadalupe, patrona de América. Pues es el 12 de diciembre, el día importante. Y ahí comienza más adelante la llegada de los peregrinos a todos los hogares, las alegres y tradicionales posadas que comienzan después del día de Guadalupe. Luego viene el final de las posadas para darle paso al 24 de diciembre, que es la celebración de la Nochebuena, y el 25 de diciembre el nacimiento del niño Jesús. Así estamos en la celebración del mes de diciembre, la Navidad y también el Año Nuevo. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a doña Vilma García con esto que viene a continuación. Yo sola voy a estar arreglando el arbolito que muy lindo lucirá, con esferas de colores, lucecitas de ilusiones, los regalos que esa noche se darán. Ya se acerca Navidad y yo triste sin papá, envidiando a tantos niños que estarán con sus papás. Lagrimitas en mis ojos, una carta y un sollozo, la que dice quiero ver a mi papá. Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios que me traiga esa noche a mi papá. Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios que me traiga esa noche a mi papá. Niños que estarán con sus papás, lagrimitas en mis ojos, una carta y un sollozo, la que dice quiero ver a mi papá. Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios que me traiga esa noche a mi papá. Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios traiga esa noche a mi papá. Te quiero mucho, papito lindo, mi amor. La presentación del programa de esta mañana, Fantasía Navideña. Bueno, pues ABC de la Navidad guatemalteca, este diccionario sintetiza los principales elementos que nutren las fiestas del fin de año en nuestra Guatemala. Por ejemplo, si hablando de ABC, A, el aserrín; la B, los viñuelos; la C, los cachinflines, y así. Los viñuelos, estos son muy comibles en la capital de Guatemala, que son los que se comen cuando entran las posadas. Los cachinflines se les conoce también como silbadores, que fueron comercializados como juegos pirotécnicos hasta que en el 2005 fueron prohibidos su fabricación y también su venta. Eran lanzados como pequeños proyectiles y a causa de eso, pues también ya los incendios no se hacen esperar. Y las chichitas, el nombre científico de esta planta es Salón Mamún, dice, y es un pariente cercano al tomate, pero su fruto es venenoso. Es un adorno propio de la época. En otras latitudes la planta tiene uso medicinal. Las chichitas, el chiribisco, que son ramas secas de árbol y arbustos, por lo general cubiertas con pintura plateada, fueron populares hasta que la venta de los árboles navideños artificiales los desplazó de los hogares. También tenemos a los chinchines, que son sonajas elaboradas con jícaras, adentro de los cuales se colocan pequeñas piedras para producir sonido con el movimiento de los brazos. Estos instrumentos acompañan el recorrido y el canto de las que participan en las tradicionales posadas. Por ejemplo, también tenemos los chuchitos. De una manera de preparación es similar a la del tamal navideño. Básicamente son los mismos ingredientes, pero se refieren a el tamaño, pues, que son muy pequeños los chuchitos, porque los tamales son un poco más grandes. Se hierven envueltos en tusas, lo que nosotros les llamamos aquí hojas de doblador, y no en hojas de plátano, porque ya en hojas de plátano o en hojas de machán se envuelven los tamales de la Navidad. Se consideran más un bocadillo que una opción de plato fuerte, el chuchito. El chuchito, bien caliente con un delicioso chocolate. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto a través del programa Fantasía Navideña y vamos a complacer. Vamos a ver. Juanito Chaminis en Santa Lucía, Utatlán. Allá en Santa Lucía, Utatlán, está Juanito Chaminis. Le vamos a complacer a don Juanito con una canción que nos está solicitando a través del programa Fantasía Navideña. Mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ábrale la pista y viene botas y agarren las más buenotas. Los que traen el sombrero, que pasen primero. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus. Oh, oh, oh. Pasado. Santa viene pesado y con muchos regalos, viene cargado y más panzón, y viene bailando el baile de Santa Claus. Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad. Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus, y un regalo te va a dar. Pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh. Bueno, esta es la presentación del programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a la familia Leyva Cajas, despuesito de nuestro corte comercial. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia.